Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Aló, aló. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quienes nos estén escuchando por adestiemporadio.blogspot.com o que hayan hecho clic en Palabras a Destiempo Experimentación Radial por Facebook. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y nuevamente estamos acompañados por una persona que nos va a complementar y a compartir un montón de información sobre el tema que va a atravesar este capítulo, cuyo tema es África y su influencia en Latinoamérica, o el cruce entre África y Latinoamérica y sus expresiones musicales, artísticas, culturales, etc. Quiero que hagamos primero, antes de presentar a nuestra invitada, una breve reconstrucción de algo súper importante en este programa en el que hablamos de jazz en gran medida. Imaginemos un Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, por allá por los años 1860, repleto, ¿cierto? Repleto de una enorme población africana, francesa, Inglaterra, pero particularmente africana, que ha estado poblando la costa de Nueva Orleans en particular durante este periodo, principalmente como esclavos, ¿sí? Una esclavitud que naturalmente ha derivado en una nueva población, en una nueva cultura que se mezcla, dialoga, interactúa con la cultura estadounidense, y que ya ahí por el año 1863, con el manifiesto de abolición de la esclavitud promulgado por Abraham Lincoln, se produce sin duda una mayor visibilización de toda esta cultura africana inmigrante que viene a enriquecer al territorio de Estados Unidos. Es ahí, es durante este periodo, como oficialmente se conoce el nacimiento o ya los primeros pasos de lo que vendrá a ser el jazz como género y como cultura durante este periodo. Un proceso análogo a muchos fenómenos que se producen en otros lugares del territorio, como por ejemplo en Latinoamérica. Latinoamérica no está exento para nada de este sincretismo con la cultura no solo africana, sino también de otras latitudes. Incluso China también tiene una gran influencia en Latinoamérica, si nos ponemos a pensar en Perú, ¿cierto? Cosas que vamos a estar comentando, y por eso damos esta vuelta para poder explicar por qué hablaremos de África y de la influencia de los pueblos migrantes, ¿cierto?, que llegan a Latinoamérica y que enriquecen nuestra cultura. Sobre eso vamos a hablar entonces con Valentina Reyes, quien me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, hola, muy bien. Un problema, ahora sí. Un problema técnico en la vocal. Bueno, Valentina Reyes, yo quería presentarla como actriz, sí, como gestora cultural. También. Y yo le iba a poner especialista en danza latinoamericana. Pero no tanto. Pero humildemente me dijo, no, una investigadora. Investigadora. Dijo autodidacta. Sí. Después aprendí esto y empezó a rebajarse, pero yo quiero que la entendamos aquí como una persona que de alguna u otra manera se ha dedicado durante gran parte de su vida a investigar y a ejercer y a enseñar también, que aún más importante, las danzas latinoamericanas y ahí también relacionado con el mundo afro, ¿no? Sí, sí. Entré a la danza principalmente por el folclore chileno. De ahí me fui a la zona andina, y en la zona andina empiezan a surgir influencias africanas. Y uno empieza a darse cuenta, conociendo, de que esa influencia africana también llegó a Chile y que nuestras danzas también tienen mucho de África. Entonces, de ahí a aprender danzas afro-brasileñas, afro-colombianas, ya estaba al lado. Claro. Así que ese ha sido como un poco el viaje. Bien. De esto y mucho más vamos a seguir comentando en el bloque que viene a continuación, y para poder adentrarnos a lo que va a ser este cruce entre el jazz y África, vamos con un tema que se llama, y aquí es interesante la mezcla, Take 5 Condor Pass. ¿Sí? Take 5 / Condor Pass. Español, inglés, jazz y folclore andino, ¿cierto? Así que nos vamos con este tema del sexteto afroperuano de Gabriel Reyes. ¿Gabriel Reyes? No, perdón, Gabriel Flores. Gabriel Reyes. Se me cruzó la. Gabriel Alegría, perdón, eso. Gabriel Alegría. Reyes, wow. Flores, Alegría. El que hay una. Toda la familia. Un tarot. Claro. Bien, nos vamos con un tema y volvemos en un rato en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Ahora sí. Ahora sí, estamos de vuelta en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Recién escuchábamos una canción llamada Take 5 / cierto / Cóndor Pasa. Un cruce entre un emblemático tema del jazz de la generación vivo, ¿cierto? De un compositor llamado Dave Brubeck, del año 1959, llamado Take 5, ¿cierto? Como la toma 5, así una cosa de improvisación. Y un tema que yo le preguntaba a Valentina Reyes, que nos acompaña hoy día, que se llama El Cóndor Pase, que hemos escuchado desde las versiones del Paseo Ahumada, ¿cierto? Versión Paseo Ahumada, con el señor de la zampoña gigante. Claro. Y hasta en el colegio es como la primera canción que te enseñan, así, sí. Flauta. Claro. Bueno, este tema, entonces un cruce entre el tema Take 5 y El Cóndor Pasa, compuesto por una banda que en inglés se llama The Gabriel Alegría Afro-Peruvian Sextet, o el Sexteto Afro-Peruano de Gabriel Alegría. Un sexteto de jazz y música afroperuana en particular, que nace en Perú el año 2005 y que está dirigido por el trompetista Gabriel Alegría. Pero no una banda cualquiera, y la ocupamos hoy día porque el tema que nos convoca hoy día es África y su influencia en Latinoamérica. Y este es un sexteto que incluye dentro de su repertorio musical este tipo de temas que tienen algo de andino, algo de latinoamericano y algo de jazz también, y que lo tocan no solamente con trompeta, saxofón y los instrumentos clásicos del jazz, sino también con cajón peruano, con percusiones latinas, con este instrumento que comentábamos con la Vale, la quijada, ¿cierto? La quijada, que, sí, eso. Algunos dicen que es la quijada. Una quijada de burro, de caballo, claro, que le pegan y hace un sonido como una vibración. Claro, es como una especie de, ¿cómo se llama este de la cumbia? El güiro. El güiro, como un güiro. Claro. No, pero claro, tiene como una vibración que es como de huesito. Claro. Muy buena. Sí. Bueno, comentamos esto para poder volver aquí a nuestro bloque después de la canción que escuchábamos. Y nos vamos ya al contenido de lo que queríamos conversar con Valentina. Valentina, le comentábamos, es una persona que siempre se ha desenvuelto en el área de la música latinoamericana, de la danza. De la danza principal. Pero tú estudiaste teatro. Sí. Y en realidad como que yo partí con todo el acercamiento folclórico de chica, por influencia familiar. Mis papás escuchaban mucho, mi mamá siempre le gustó bailar y así como que empecé con el clásico grupo folclórico del colegio. Y estudié teatro, sin embargo trabajé en hartos proyectos de educación popular. Y en esos proyectos de educación popular llegué a trabajar en una escuela que trabajábamos con migrantes, con niños migrantes del barrio Yungay en Santiago. Y en ese espacio empecé mi mundo se empezó a ampliar porque empezamos a enseñarles danza o a practicar las danzas con los niños de danzas de sus países de origen. Y en eso ya, claro, pues empecé a investigar más en las danzas que tenían que ver con ellos, que eran en general las danzas de carnaval, porque lo que nosotros hacíamos con ellos era generar como una especie de comparsa de niños donde les enseñábamos la música y la danza. Claro. Oye, ¿esto qué? ¿Por qué año fue más o menos y dónde? Esto fue el año... partí trabajando ahí el año 2011 en el barrio Yungay, en Santiago Centro. Interesante porque se viene a hablar mucho como que la migración fue un tema súper en boga ahora, ¿cierto? Pero es algo que ya hace cualquier tiempo que nos viene... O sea, la migración ha existido siempre, claro, porque los seres humanos estamos acostumbrados a movernos. Y el problema, cuando pusieron la frontera, empezaron los problemas, sí, en realidad. Claro. Llegaron los otros migrantes. Pero, claro, o sea, acá habían indígenas que probablemente también eran migrantes de otra zona antes, que no eran propios del territorio chileno, del territorio peruano, quizás de donde vinieron, por ahí hay un millón de teorías, y vienen los españoles a conquistar como migrantes, a meter su cultura, y ellos también de antes venían con otras migraciones encima, entonces los españoles ya venían con mucha raíz turca, mucha raíz gitana, y al final son todas esas cosas las que se empiezan a mezclar. Claro. Tú hablabas ahí de de la migración que hubo de los esclavos negros hacia Estados Unidos. Exacto, sí. Que fue grande. Sin embargo, la mayor migración de esclavos negros fue en el Caribe y en Sudamérica. El número es mucho mayor, también es más territorio. Claro. Y bueno, se fueron instalando y principalmente venían de la zona occidente. De la zona de África. De la zona occidental de África. Yeah. Y de lo que tiene más lo que ha tenido más influencia acá en Latinoamérica eran los esclavos que venían de Nigeria. Entonces, pasaba. Pero cuando decimos Latinoamérica, nos referimos igual a un territorio. Sí, como que sí. Hablamos sí. más de Sudamérica, de. Lo que pasa es que llegaron a Sudamérica, llegaron al Caribe y bajaron hasta Sudamérica, se instalaron las instalaciones como lugares más fuertes. Están en Colombia, en Brasil, en Perú, claro. Harto en Uruguay. Ya más hacia acá al sur, más hacia Chile, es menos porque no aguantaban el clima. Y es raro porque ahora llegan harto migración. Sí. Pero bueno, ya ha pasado historia. Oye, no aguantaban el clima, entonces no había tanto esclavo negro en la zona sur de Chile. Claro. Pero sí había mucho en la zona norte. De hecho, en Arica está la única comunidad afroariqueña. Cuando nosotros pensábamos que no teníamos como una comunidad de origen afro, sí la teníamos. Y es porque en esa zona, que era Perú en algún momento, había mucho esclavo negro. Después de la Guerra del Pacífico se instala la frontera en Arica y ahí quedaron muchos negros. Y se instala la primera comunidad como afroariqueña, y que hace como 15 años atrás empezaron a recuperar la danza y el ritmo del tumbe, que es un ritmo que lo recuperaron porque se estaba perdiendo, porque los africanos que viven en esa zona, que es en el Valle de Azapa, negaban que tenían origen negro. Claro, uno va para allá y los ve, y claro, no son negros negros, pero uno ve a las mujeres, ves el pelo, ves la forma de los ojos, la bemba, la boca, y decís, claro, pues aquí hay una raíz africana que es evidente. Sí, pues. Oye, y estamos hablando entonces que la parte más andina tal vez de... perdón, no andina, la parte mucho más norte de Chile, como que esta migración estuvo más concentrada, por decirlo así. Sí. Pero esta influencia se logró expandir de alguna manera a un montón de expresiones culturales y musicales en particular a lo largo de todo el territorio. Sí. ¿Qué hay de africano, a ver, tal vez para ir reduciendo un poco el espectro, en Chile? Además del norte del territorio. Además del tumbe, bueno, la cueca. O sea, lo que pasa es que toda esta, la cueca, la refalosa, todas estas danzas que nosotros decimos que son como los bailes nacionales. Claro. Por eso te preguntaba, porque de repente uno dice, la cueca chilena. Claro. Claro, viene la cueca chilena, pero en Bolivia, en Argentina, existen 30 tipos de cuecas más, y aquí en Chile tenemos 5. Y la cueca chilena, ¿cachai? Claro. Lo que pasa es que en Perú estaba el virreinato, como sabemos, y ahí ocurre como el primer sincretismo cultural como fuerte, donde se empieza a instalar como una cultura afroperuana, empiezan a surgir ritmos como la zamacueca, ¿ya? Y es en la zamacueca donde está el principal origen de todas las danzas que después bajaron, que se iban mezclando a medida que iban bajando en el territorio y expandiéndose también hacia la Argentina, y se iban modificando de distintas formas. Entonces, por ejemplo, la cueca, la refalosa, la samba y la chacarera son danzas que vienen todas del mismo origen, que es la zamacueca. Claro, la zamacueca es como la... Y la zamacueca... Mater familia de todos los ritmos. Y la zamacueca es una mezcla africana, española y gitana. Claro. ¿Cachai? Ya está todo mezclado. Ya destruimos de principio esta idea de la pureza, ¿cierto? De la raza incluso. Es que yo creo que igual eso es como lo bonito de lo que fue ocurriendo aquí en Latinoamérica. Pasaba que los africanos y los indígenas siempre tuvieron un sentido ritual para la música y para las danzas. siempre bailaban a la tierra, a las almas, a los ancestros, y todas estas expresiones como que fueron... ¿Aló, aló, aló? Sí, está grabando, ya. Se había cortado. Ya. ¿Sigo? Sí, me perdí. Estamos hablando de... Bueno, la danza y la música tenían un sentido ritual. Ya. Siempre tuvieron un sentido ritual. Ya. Le bailaban a la tierra, a los ciclos del cosmos, a los ancestros, a las almas. Y es en eso donde empiezan como a formarse esta cultura afro-latinoamericana, ¿ya? Que empieza a tener influencias de todas partes, porque los indígenas, como los africanos, empezaron, por ejemplo, la religiosidad para poder practicarla, porque les estaba prohibido por los españoles, claro, a disfrazarla de la religión católica. Entonces, por ejemplo, en Brasil está la religión del candomblé, que proviene de la religión yoruba de Nigeria. Y como en Brasil fue muy fuerte lo de la esclavitud de los negros, empezaron a para poder practicar la religión, a poner imágenes de los santos católicos, a ocupar fechas católicas para poder celebrar sus fiestas. Claro. O sea, hay una suerte de estrategia para sobrevivir de alguna manera, pero también apropiarse, claro, de los códigos de la cultura dominante. Y que fue lo mismo que hicieron los indígenas. Claro. Bien, de esto, de este preciso elemento que viene a plantearnos Valentina, vamos a seguir conversando a la vuelta un tema, porque nos hemos enfocado un poco como en la parte, por así decir, genealógica, ¿cierto?, de la cultura africana en Latinoamérica, pero quiero que pasemos a continuación a escuchar a una, yo diría poeta, aunque nunca la definen bien como poeta, pero es también, por ahí tengo, compositora, coreógrafa y diseñadora en vestuario teatral. Esa era como una gran ocupación de una persona que vamos a escuchar a continuación, que se llama Victoria Santa Cruz, quien es una artista peruana, ¿cierto?, afroperuana, que reivindica la cultura negra en Perú, la cultura africana en Perú. Y vamos a escuchar a continuación dos cuñas. Una que es una especie de poema o una declamación musicalizada, y a la vez, si ven el video en YouTube, que lo pueden buscar, bailada también, que se llama Me Dijeron Negra, seguida por un fragmento de una entrevista que le realizan para un documental. Así que vamos a escuchar eso y comentarlo a continuación en el próximo bloque de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos, y miré apenada mi carne tostada, y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero lafiar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Pero tuve que empezar por el negro, por esta cosa que me hizo decir un día, estas combinaciones rítmicas africanas que hemos heredado y conservamos tan celosamente a través de 400 años, y que me hizo decir un día, el negro no fue nunca esclavo, el hombre negro no fue jamás esclavo, porque nadie pudo esclavizar su ritmo interior, que es la única guía del ser humano. Bien, escuchábamos recién a Victoria Santa Cruz leyendo y musicalizando el poema Me dijeron negra, y luego un pedazo de una entrevista de un documental sobre esta experiencia de los años 70 en Perú y toda esta manifestación afroperuana. ¿Tú eres, bailas, haces teatro, te dedicas a esto? ¿Qué te pasa con estas declaraciones, por ejemplo, de Victoria Santa Cruz? Me quedo caleta con la última frase que dijo, que el negro nunca pudo ser esclavo porque nunca pudieron esclavizar su ritmo interior. Claro. Y yo creo que es así, en el sentido de que ellos siempre buscaron la forma de poder hacer sus rituales, poder expresar lo que traían, porque, o sea, llegan a un continente con un clima distinto, con hacer esclavos más encima y por nada. Cuando le dicen gente de color, ¿de qué color? Así, como, es como que de pronto te sacan de tu universo y te tiran una cuestión, te ponen un como un letrero de esclavo y te obligan a trabajar y por nada. Y sin embargo, pese a todo eso, sobreviven y se expresan. Claro, exacto. Porque hay muchas cositas como por ejemplo de que la cumbia en Colombia se baile con velas, porque decían, claro, que como estaban escondidos con las velas, alumbraban los lugares donde bailaban. Exacto. ¿Cachai? Sí. Alguna vez me comentaban, por ejemplo, con el baile afro, con el afro más directa, afromandinga y este tipo de danza, que tiene también mucho que ver los pasos, un poco es una réplica de este movimiento con los grilletes en los pies. Sí. Que es un movimiento muy junto de pie, muy de tierra también, de golpear la tierra fuerte. Por ahí está, por ejemplo, la saya, claro. Mm. La saya, que es de la zona peruana, claro, andino, boliviano también. Más boliviano en realidad. Que se baila con cadena de los pies. Entonces, por ejemplo, en el carnaval de Oruro, que está siempre esta mezcla, porque se parecen mucho los ritmos, sí, de entre la saya y el sambo caporal. Entonces, la saya es negra. El sambo caporal ya está como mucho más... Claro, tiene más el cuento como de la musicalidad andina, de ocupar bronce, bombos y cosas así. Y la saya todavía ocupa instrumentos más africanos, claro, más tambores, más cosas así. no ocupa bronces, por ejemplo. Claro. Entonces están y se pintan de negro entero, así, y pasta de zapato, ponte tú que se ponen, ¿cachai? Claro. Se pintan de negro y se ponen cadena en los pies. Claro. Y bailan, y está este ritmo de el ta ta ta ta de que de las cadenas. Decían, por ejemplo, del sambo caporal, que en el fondo es el baile de los capataces, no el baile de los esclavos. La saya, el baile de los esclavos. Entonces, como que uno siempre dice, ay, ¿por qué? Porque ocupan unas botas que están llenas de cascabeles, sí, sí. Y también tienen el mismo ritmo de hacer el ta-ta, ta-ta, y se escuchan los cascabeles, y como que se comentaba de que era por las cadenas. Claro. Y no, pues no era por las cadenas, era porque los negros hubiesen querido que los capataces tuvieran cascabeles en los pies para escucharlos, claro, cuando venían. Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces empiezan a haber como hartos juegos, como un poco de cuentos, sí, de leyendas, de cómo esto, fue. En el fondo, esto es el sincretismo. Que, claro, que es bien distinto a una aculturación, ¿cierto? Sí. Porque realmente uno puede pensar, pucha, no sé, por el negro, así por decirlo en términos súper estereotipos de caricaturas, con la cultura debería resistirse, ¿cachai? A esta dominación de otra cultura dominante, ¿cierto? Valga la redundancia, claro, y debería mantener lo suyo, lo propio. Pero no existe eso. No existe, pues finalmente todos nos vamos contagiando, nos vamos infectando en el buen sentido de, sí, las demás culturas, y de ahí vamos buscando las maneras de expresarnos, ¿cierto? Sí. De representarnos. Por ejemplo, pasó con el tinku, que no es una danza africana, sino que es una danza indígena de la zona de Bolivia, que empezaron los tincunazos en la época del 2011, en las manifestaciones estudiantiles, empezaron los tincunazos, pero con todo. Y bailaban tinku en las marchas y se empezaba a crear. Yo ahí conocí el tinku, en los tincunazos, no lo conocía de antes. Y se empezaba a crear como todo un movimiento alrededor de este tinku, que es como una danza como guerrera, muy fuerte, que le pega harto al piso. Y de ahí me metí a una fraternidad de tinku, que ya era así, pero... A la iglesia. Sí, era la iglesia del tinku. Militando el tinku. Sí, claro. No, era heavy. Claro. Entonces ellos tenían como todo un cuento de que uno no baila tinku en las marchas. Porque el tinku es una danza ritual que tiene que ver con una fecha específica, que tiene que ver con muchas cosas que son súper específicas, y de una espiritualidad que es aymara. Entonces como que, y para ellos era como el pecado ir a bailar tinku a las marchas. Y yo encontraba que no. ¿Qué te pasaba con eso? Lo encontraba muy ortodoxo, muy... Sí, bueno, claro. Me salí de ahí porque eran demasiado ortodoxos y yo quería, claro, ir a bailar a las marchas. Claro. Claro, no podía quitarte. No. Claro. Pero me pasaba que yo decía, claro, el tinku llega acá, no llega en la forma original. Empieza a bajar del norte de Chile hasta Santiago, y empieza a ocupar lugar en las manifestaciones como una expresión popular. Y eso es sincretismo. Claro. Y ya que estamos en el sincretismo, sobre el sincretismo, sobre el sincretismo, claro, de lo que fue originalmente el tinku, que nunca, claro, fue una danza de partida. Y que nunca fue original y puro y auténtico tampoco, porque ya venía seguramente. Sí, venía con otras cosas, claro, antes. Era, sí, es un ritual muy, claro, muy indígena de Bolivia. Pero que nunca, por ejemplo, nunca fue una danza. La danza la construyeron por el año 70 en la Universidad San Simón, Universidad Mayor San Simón de Bolivia. Yeah. Ellos construyeron la danza como una alegoría del ritual. Claro. Que después se transformó casi en una danza folclórica que hoy día después viajó a los carnavales, al carnaval de Oruro, claro, a todos los carnavales, ocupó la zona andina, bajó a Santiago de Chile y fueron los tincunazos y empezó a hacer una manifestación popular que en el fondo lo que hacía era motivar a la gente a marchar. Claro. ¿Cachai? Claro, tiene que ver con una reivindicación también de claro, esa cultura musical, por así decirlo. Sí, po. Sí. Entonces igual se malentendía con que era una danza guerrera, y sí, claro, de alguna forma era una danza guerrera, pero no era una danza guerrera propiamente tal. Entonces igual es bueno también conocer los verdaderos orígenes y no quedarse como con la con lo que me... No, si me dijeron que era una danza sí. guerrera. Claro. Tiene un poco también una mirada súper occidental y como caricaturesca de lo de la otredad, ¿cierto? De lo claro. indígena. Sí, como, po. No sé, como, ay, qué pintoresco, ¿cierto? Sí, porque y que todo uno lo relaciona como con el buen salvaje, ¿cierto? Con esta idea sí. de que el indígena es este salvaje, pero bueno, ¿cachai? Entonces claro. siempre está asociado al guerrero y a lo, ¿cachai? Y a lo primitivo. Sí. Y, al, y es como, no, pues, una cultura... propia, con su propia dinámica y que tuvo su, lo, su propio grado de evolución y de desarrollo como cualquier otra cultura y sociedad. Exactamente. Claro. Y yo creo que eso es lo bonito de la cultura en general, que la cultura no es estática y nunca va a ser estática, siempre va a estar en movimiento y va a estar cambiando. Entonces hablar como de una cultura, claro, hablamos de la cultura afro-latinoamericana. En la cultura afro-latinoamericana está lo africano, está lo latino y está lo indígena. Claro. Es, son muchas cosas que han influyendo y todo eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, el, la cumbia, que es una danza folclórica colombiana, llega a ser una cumbia villera en Argentina, ¿cachai? Sí, sí. Y así es como empiezan a viajar y así es como se empieza a transformar la cultura, porque los seres humanos nos vamos transformando. Claro. Oye, te quiero dejar una pregunta para que la respondamos a la vuelta de una música que vamos a poner a continuación. Claro. ¿Qué pensáis de lo que se, lo que va a venir, o no sé si hay alguna opinión personal como respecto a lo que va a venir con esta, esta inmigración que para nosotros yo creo que es mucho más nueva, que tiene que ver con, no sé si, el, a ver, no sé cómo localizarlo, pero la inmigración haitiana, por ejemplo, está súper presente hoy día en todos los espacios, ¿cierto? Y no es solo algo mediático de la prensa, sino que se vive, ¿cierto? En Santiago uno lo ve, en todos lados, en Puerto Montt, en Valparaíso, en todas cada partes más se al encuentra. Sur. Claro. ¿Qué crees que va a surgir de ese sincretismo? ¿Respondo ahora o respondo a la vuelta? No, dejémoslo a la vuelta. Yeah. Vamos a escuchar un tema hablando de África, ¿cierto? De uno de los mayores exponentes de la, el estilo afrobeat, que es un estilo de mezcla de jazz, de jazz fusión, de jazz afrolatino, de... ¿cómo se llama? Se olvidó el nombre. Este como... ¿no es? Oh, se me fue. Como... bueno, no importa. Vamos a escuchar un tema de Fela Kuti, músico nigeriano, ¿cierto? El tema se llama Zombie, del disco del mismo nombre del año 1976. Y luego de eso, vamos a escuchar... ah, no, vamos a escuchar ese tema y después lo comentamos, ¿sí? Esto es Palabras a Destiempo. Oye, tuvimos un problema técnico. ¿Te escuchas? No. ¿Ahora sí, ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí, ¿o no? Ahí sí, sí. Sí. Oye, tuvimos un problema técnico. Algo pasó con la canción que duró un minuto veinte, cuando estas canciones duran como 15 minutos, las de, sí. las de Fela Kuti y toda la provincia. Bueno, pero siempre estamos preparados para improvisar en palabras de tiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista. Me encuentro con Valentina Reyes, que ya la, no sabemos cómo definirla después de tantas mezclas culturales, ¿cierto? Pero como inquieta. Claro, es como una persona inquieta y algo así como hashtag afrolatín. Por ahí va la hashtag cosa. Hashtag baila afro, hashtag. Claro. También Tinku. Bien, y yo le dejaba una pregunta a Valentina respecto a lo que está pasando ahora. ¿Has podido ver manifestaciones, lo voy a preguntar de esta manera mejor, ¿has podido ver manifestaciones del sincretismo cultural que se produce hoy en día con Haití, por ejemplo? ¿O qué pasa por ahí? Yo creo que es tan grande el racismo y la xenofobia que hay hoy día. Y es un fenómeno que en tiempo de historia ha durado tan poco que cuesta ver todavía, claro, lo que pasa. Porque estamos con una comunidad haitiana, por ejemplo, que se está recién integrando en los últimos 5 años, yo creo, más o menos, uh-huh, en masa a Chile. Claro. Entonces, no, más de 5 años. Estamos encima. Van a ser, yo creo, como 10 años ya. Claro, se realizó hace 5 años. Claro, claro, pero es un periodo corto en el tiempo, yo siento. ¿Y cómo ve el panorama? Hablando yo veo más directamente, más políticamente. ¿Cómo ve el panorama de la migración? Vamos a hablar como temas de fútbol. Yo creo que Chile va a ganar el mundial con los hijos de todos los haitianos que van a nacer acá en Chile. Ya, claro. Eso creo. Nos faltan 2 generaciones para poder asumir bien este desafío. No, o sea, yo soy una persona súper positiva en ese sentido. Creo profundamente de que nada malo puede salir del diálogo cultural. Claro. El cuento es abrirse al diálogo cultural y no tener este pensamiento que es bien fascista de cerrarse como en una cultura chilena, en una raza chilena que no existe en realidad. O sea, ya con todo lo que hemos hablado antes, estamos claros de que raza chilena, que es ser chileno, ¿cachai? Depende de dónde naciste, de cuál es tu ascendencia. Yo, por ejemplo, tengo... Hay un profe, voy a cambiar lo que decía. Hay un profe que tuve en un diplomado de gestión cultural, que en el fondo nos empezó a enseñar como todos los rasgos indígenas que tienen las personas. Entonces nos decía, mira, si tienes el diente de tal forma, eso es mapuche. Si tienes tal una mancha en tal parte del cuerpo, eso es mapuche. Entonces él le enseñaba eso al profe de historia. A niños de colegios alemanes acá en Frutillar, en Puerto Vara. Sí, sí. Entonces, claro, los cabros chicos fascinados, así como, ¡ah, oh, soy mapuche! Y Rusia, así, pero claro, porque ya está tan mezclada la cosa, que dicen, mira, papá, mi diente es así, eso quiere decir que son mapuche. Entonces, después llegan los apoderados del terror a hablar con este profe, a decirle, oye, ahora él está diciendo a mi hijo que es mapuche. Claro, sí, von Humphreys. Entonces. Pero hermoso que se haya producido ese quiebre. Con el hermetismo, ¿cierto? De todas las culturas al final. Sí, o sea, yo creo que si nos abrimos al diálogo y a integrarnos, a conocernos, yo creo que hay mucho de lo que nosotros podemos aprender de todos los que vienen de afuera, y que nosotros también podemos enseñar de nosotros mismos. Claro. Yo creo que nunca, por ejemplo, en Santiago nunca se había comido tanta fruta en la calle desde que llegaron toda la gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, los jugos de naranja en la calle. Nunca nadie comió tanta fruta en la calle y ahora se hace. Todos los jugos naturales están ahí en la calle porque llegaron ellos. Y eso es algo que uno como que agradece un poco. Y son esas cosas las que van a empezar a integrarse en nuestra cultura. También siempre va a depender del territorio, porque está clarísimo que no va a ser lo mismo para la gente del norte de Chile como para la gente del extremo sur de Chile. Sí. O sea, no, la cosa no va a cambiar de un solo lado. Bueno, pero con esto hay un mensaje claro al ministro Santelice, ¿cierto? Cuando decía que lo único que nos trajo la inmigración haitiana es el aumento del VIH, ¿cierto? Y que el propio Colegio Médico de Chile desmintió esa declaración No voy a hablar nunca sobre las cosas que dice este gobierno, porque dicen pura tontera. Por no decir un garabato. Pero por favor, ya, que por no decir weá, porque dicen puras weá todo el rato. Entonces uno como que se agarra la cabeza y dice, Pero lo terrible es que funciona. Lo terrible es que lo dice un ministro de salud y no dimensionamos que hay un millón de personas que están escuchando eso y que lo están creyendo. Y en estos momentos, así como tenemos hoy día a una Carolina Torres, ¿cierto? Que está hospitalizada en grave estado de salud y que esperamos que se recupere de este abuso y maltrato y vejación, pero crudísima, ¿cierto? De la que fue víctima solo por ser lesbiana, ¿cierto? Lo mismo nos vamos a empezar a enfrentar, esperamos que no, ¿cierto? Pero lo mismo se amenaza, ¿cierto? Con este tipo de declaraciones. Que se avive este fuego del racismo, de la xenofobia, y se comience a aplicar el fascismo duro. Yo siento que igual la situación está como un poco del terror. Y está peor que hace unos años atrás. Sí. Porque claro, la migración ha crecido mucho. Yo creo que uno también tiene que ponerse a pensar cuáles son las cosas que motivan las migraciones. Y que los chilenos han migrado siempre también afuera. En la dictadura hubo una migración de chilenos a Europa que fue gigante. Claro. Entonces, claro, pues, probablemente esos chilenos viven lo mismo que están viviendo los haitianos hoy día acá. Cuando uno se mueve por razones políticas, por razones de supervivencia a otros territorios, uno como receptor no tiene más que abrir los brazos. Y hoy día los migrantes vienen en una situación de pobreza que es terrible, en una situación de injusticia, de abuso laboral, que es terrible. Claro. Y si más encima le sumáis que te trata mal la gente del lugar al que llegáis, o sea, ya córtala, ¿cachai? ¿Por qué le quieres hacer vivir un infierno más grande a una persona que viene saliendo de una situación que es sumamente compleja? Porque hay mucha gente que le gusta moverse por el mundo y viajar y vivir en distintos lugares, pero en general las migraciones en masa responden a situaciones críticas. Claro. Entonces uno no puede castigar así a las personas. Que esa wea es maldad. Claro, esa wea es. Y no es de buen católico. Por decirlo suavecito. Bien, oye, ya que nos quedamos pendientes con un tema de Fela Kuti, este compositor nigeriano, mezcla de ritmos, esa era la palabra que se me había olvidado, funk, ¿cierto? Mezcla de ritmos del oeste de África con funk, con jazz, con blues y otros estilos occidentales. Nos vamos a ir con otro tema de Fela Kuti, esta vez que sí va a durar los 15 minutos que corresponde para un buen tema de Afrobeat, para que usted lo baile y lo vacile en su casa. El tema es, por aquí lo tengo, Water No Get Any Mine. ¿Lo dije bien? Puede ser. Water No Get Any Mine. El agua no tiene enemigo, ¿cierto? Nadie puede ser enemigo del agua. Así que nos vamos con este tema y a la vuelta. Antes de escuchar el tema, vamos a escuchar una pequeña cuña que grabamos en los estudios flotantes de Palabras a Destiempo. Y que esperamos que la disfruten. Una cuña para seguir avivando lo que es este proyecto de micro resistencia radial. Y a continuación irá el tema de Fela Kuti para que ya nos vayamos despidiendo. Nos escuchamos en un rato más en Palabras a Destiempo. You know here, you don't know. When they tell you, you know here, you don't know. Okruma shout his table. Ya hay personas de guanito sufrir en la vida. Porque hay personas que en veces no sufren. Y la persona que no sufre es tan tontería que no deben hacer. Porque se le viene en la mente, pero cuando la persona sufre. Desde las entrañas del dolor, palabras a destiempo. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida cómo es la vida y cómo es el mundo en este mundo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Yo he sufrido. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida cómo es la vida y cómo es el mundo. weho mi lo malo. If you want go wash, now what are you going to use? To ba fe se be o mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? You're not getting me. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estamos de vuelta en este último bloque de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y ya se nos termina este programa. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, contenta. Sí, sí, recordar, está buena la conversa. Recordar que este es el segundo capítulo de la nueva temporada de Palabras a Destiempo, cuyo tema articulador de todas las canciones, las palabras y los destiempos que han sonado por acá ha sido África, Latinoamérica, sincretismo, migración, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hemos Exacto. hablado de todo y de nada. Todavía nos queda, siempre lo mejor queda fuera del programa, ¿cierto? Sí. Sí. Escuchábamos recién un tema de Fela Kuti, compositor nigeriano, tema llamado Water No Get Enemy, del año 1975, el disco Expensive Shit. Mierda cara. Mierda cara. Sí. Sí. Caca cara. Bueno, como pueden apreciar, es un músico nigeriano que emblema, ¿cierto?, del afrobeat y que es muy político, ¿cierto? Está relacionado con toda la reivindicación de la migración nigeriana a Estados Unidos y a América en general y a distintas partes del mundo, y es por eso que también hay todo un tema ahí con que Fela Kuti, siendo nigeriano, canta en inglés en la mayor parte de sus canciones. Los títulos son en inglés, y en el fondo tiene que ver también con este tema de la apropiación cultural de la que hablábamos, ¿cierto? Una claro. manera de poder sobrevivir dentro del modelo de dominación y poder también resistir y transmitir tu mensaje y que se entienda y que se pueda expandir, ¿cierto? Bien, y ya nos vamos, decíamos, así que, bueno, agradecer a Valentina que nos acompañó el día de hoy, con quien no solamente hablamos de música, sino también de todo lo que está en torno a la migración y a la cultura, ¿sí? No sé si tú, Valentina, quisiera hacer algún comentario final respecto a todo el tema que hemos estado manejando en este capítulo. Yo creo que siempre la invitación está a conocer. A no quedarnos como con la primera, con la historia oficial. Y si uno busca un poco más la historia de África en Latinoamérica, si uno busca la historia de los indígenas antes de los españoles, después de los españoles, las luchas de los últimos años, uno empieza a abrir los ojos y decir, oh, ¿qué es lo que me han estado enseñando? O sea... y siempre el conocimiento nos da poder. Y eso yo creo que nos da la posibilidad de poder acoger situaciones como la migración de una manera distinta. Claro. Entendiendo de que somos todos ciudadanos del mundo y no en el sentido de la globalización, sino en el sentido de que la tierra nunca tuvo fronteras y las fronteras las pusieron. Y ahí nacieron los inmigrantes, y ahí nacieron los ilegales, y ahí nacieron todos los problemas que no venían con la tierra. Y no venían con los esclavos africanos, porque ellos venían con... O sea, ellos siempre vivieron de la tierra de una manera muy distinta, en una conexión con la tierra de una manera distinta, igual que los indígenas de Sudamérica, del Caribe. Entonces vinieron a instalarnos ideas... ¿Y por qué no cuestionamos esas ideas, digo yo? Claro. Si cuestionamos al migrante que viene a buscar trabajo acá, sí. ¿Por qué no cuestionamos las ideas que no son propias del territorio? No venían acá. Acá había una veneración hacia la naturaleza, hacia los ciclos de la naturaleza, siempre en conexión con la ancestralidad, que es igual que los africanos, que es algo como tan rico, tan valioso... que yo creo que es importante volver a valorarlo. Claro. Y cómo podría suceder ahora nomás. No, nadie está diciendo que nos volvamos a poner taparrabos ni que... No, que no. Exacto. Pero sí démosle valor a nuestra historia y a lo que sucedía en este territorio antes de la historia oficial. Claro. Bien, algún aprovechar el espacio para hacer alguna convocatoria, algún evento que se venga dentro de todo lo que tú te mueves, haces. No te preparaste. No me preparé. Y puede que diga mal fechas porque no sé cuándo va a salir al aire, entonces mejor. Ya, esto va a salir el jueves 28. Ah, entonces ya pasó. Ya pasó. El evento ya habrá pasado. Ya, estamos en el futuro y esto ya ocurrió. No, pero más adelante. Bueno, estamos en Fresia, en este territorio, Fresia, región de los lagos. Ya, adelante. Y en este territorio, en el mes de abril, va a suceder el cuarto encuentro de payadores de Fresia. Así abril, que me voy a adelantar. Cuarto encuentro de payadores de Fresia, conectando un poco con nuestro entrevistado anterior, que nada tiene que ver con Valentina nada. Reyes, aunque haya un Ignacio Reyes, Valentina Reyes, nada que ver. No. Hay más Reyes que... estamos en todas partes. Y por eso nada que ver que tú estés organizando el encuentro de payadores. Nada que ver. Nada que ver. Ya, para que no se confunda nuestro radio escucha. Bien, igual hay algo que ver, pero bueno. No, sí, un chiste interno. Agradecer a Valentina su presencia en este segundo capítulo de Palabras a Destiempo. Gracias a ti por este espacio tan... simpático. No, es rico el programa. Escuché el anterior y también como que puse en Facebook con un contenido exquisito. Qué bueno. Esa fue exquisito. Mi crítica. Muy bien. Recuerden visitar adestiemporadio.blogspot.com. Ahí se podrán enterar de los próximos capítulos, de las cuñas que publiquemos. Pronto vamos a intentar también subir contenido. Texto, imágenes para que se puedan seguir comunicando con este programa. Y nos escucharemos entonces en dos jueves más. No tengo aquí el calendario, pero... Ah, sí, lo tengo por acá. Si el jueves 28... Perdón, si el jueves 28 tenemos... Se le movieron los controles. El jueves 28 tenemos el estreno de este capítulo que estás escuchando. Por lo tanto, el jueves 14 de marzo nos volveremos a encontrar por los... parlantes que usted esté utilizando para comunicarse con Palabras a Destiempo. Nos escuchamos pronto. Esto fue Palabras a Destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista.